El Candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. ¿Y a vos? ¿A qué te gusta jugar? Sí, a las hamacas. Al zombie. A mí la pelota. El básquet. A la escondida. Yo también. A la mancha. A los autitos. Mancha televisor. Al básquet. En la plaza. Los super tenis. Tenis. A mí me gusta jugar a la mancha, a las escondidas, al fútbol y al básquet. Jugar es eso. Es el como si que creamos a partir de la imaginación. Es la experiencia de simbolizar el mundo, de quitarle la memoria a las cosas y hacerlas actuar como otras. Y así una silla se convierte en barco y una cuchara puede ser un remo gigante. Jugar es crear reglas, encontrarse con otros y compartir viajes en el espacio y el tiempo a través de mapas abiertos, sin apuros y sin reloj. Poner el cuerpo en juego amplía las percepciones y la sensibilidad. Y los estímulos rompen en risas, en enojo, peleas y en nuevas formas de transformar el caos en cosmos. Es el juego en sí mismo el que lleva a buscar, a conocer y a aprender. El Homo Ludens, según Johann Huizinga, primero que nada, jugó. ¿Cómo es jugar con adultos? Más o menos divertido. Más o menos aburrido. Aburrido. Aburrido. Aburrido. Porque juega más. Porque los papás que... se no corren nada y se aburren rápido. Y porque a veces se detienen con los papás. Y porque juegan mal. y a veces se van porque ya dicen, ya perdí. No tienen nada de paciencia. Para mí es divertido jugar con adultos porque socializás más con ellos. Por ejemplo, un padre trabaja mucho y justo en un tiempo libre jugás con él. Ahí puedes hablar más porque el padre trabaja mucho y no puede hablar más, contarse qué pasó en la escuela y esas cosas. Jugar. Jugar durante mucho tiempo fue desprestigiado. Nuestras sociedades valoran el tiempo, pero el tiempo útil, el que produce bienes. Con ese criterio, el tiempo de ocio, el tiempo libre, ocupa cada vez menos espacio en la vida cotidiana. Y en todo caso, si hay tiempo para el ocio, aparecen los lugares y momentos indicados por el mercado. Así, el juego, el espontáneo, el juego libre, empieza a ser dirigido, orientado, a tener costos y a convertirse en actividad. La filósofa Graciela Jaynes reflexiona sobre el activismo y este resurgimiento del juego. El juego es una forma de relacionarse con el mundo, señala, pero pareciera que actualmente el juego goza de un prestigio inédito en la historia. El juego se instala en la educación como la herramienta más eficaz. A los chicos se les enseña jugando. Los ejecutivos se capacitan jugando. La guerra se proyecta y se programa a partir de juegos de guerra. Si bien hubo siglos de desprestigio del juego, esta vuelta actual es muy peligrosa. Adultos, jóvenes, niñas y niños, adultos mayores jugando juntos, desafían y revolucionan y logran en la convivencia lúdica una verdadera síntesis de ese encuentro que propone el juego. Y animarse a jugar es derribar prejuicios y romper estructuras que ponen en cuestionamiento mandatos sociales y las formas del deber ser. Eduardo Pavlovsky, actor, dramaturgo, dice: no se puede jugar a medias. Si se juega, se juega a fondo. Para jugar hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza, se torna un hombre concreto. Repite palabras de otro. Soy Mateo. Soy Dante. Yo me llamo Bernabé. Me llamo Renato. Soy Gina. Camila. Violeta. Luciana. Como niñas y niños que son, su permiso para jugar es su derecho. Crecer no invalida esa posibilidad, sino que la torna tan necesaria como en los comienzos. ¿Y a vos? ¿A qué te gusta jugar? Durante este segmento escuchamos fragmentos de Meteora, una obra para tiorba compuesta e interpretada por Hernán Vives. Y Hora Bolas, del disco Canciones para Jugar, de Palabra Cantada. El candil. La luz que surge de las convicciones. Alejandra Pizarnik. Thank you. aun si digo sol y luna y estrella, me refiero a cosas que me suceden. ¿Y qué deseaba yo? Deseaba un silencio perfecto. Por eso hablo. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Una muñeca de huesos de pájaro. Yo no sé de la infancia más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Soy una anciana. Las flores mueren en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruye el corazón. Las mañanas son negras, mañanas de sol. Recuerdo las negras mañanas de sol. Cuando era niña, es decir, ayer. Es decir, hace siglos. Pero ellas y yo sabemos que el cielo tiene el color de la infancia muerta. Que el cielo tiene el color de la infancia muerta. De la infancia muerta. Y yo sola con mis voces, y tú tanto estás del otro lado que te confundo conmigo. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Tú lloras debajo de tu llanto. Tú abres el cofre de tus deseos. Y eres más rica que la noche. Y abajo yo, Alejandra. Alejandra. Y yo sola con mis voces, y tú tanto estás del otro lado que te confundo conmigo. Alejandra. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las heridas del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. Han venido. Invaden la sangre. Huelen a plumas, a carencia, a llanto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Afuera hay sol. No es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol. Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba, cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Mi caída sin fin, en donde nadie me aguardó. Pues al mirar quién me aguardaba, no vi otra cosa que a mí misma. Las aventuras perdidas son una niña. Flora. En busca de su nombre secreto. Alejandra. Una muchacha corriendo detrás del amor. O tal vez una mano blanca que toca el cielo. Ya está llegando, si no fuera por una palabra que lo impide. Por eso tú pierdes las aventuras. Por eso yo las he perdido. Hemos perdido sin haber empezado. Es que no hay comienzo ni fin. Solo hay la palabra, la única palabra, la gran impedidora, la que nos encadena en una sed sin desenlace. No obstante, la única palabra por la que vale vivir. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Escuchábamos Autorretrato, una realización basada en la vida y obra de Alejandra Pizarnik, escritora argentina. Lucerito de la mañana, préstame tu claridad para para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana cubre tu patio de flores que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, clavelito, clavelito, estrella de la mañana, claro lucero del día, como no me despertaste cuando siga el alma mía. Siempre me ha llamado la atención el que entre las muchas semblanzas y entrevistas publicadas en torno a Alejandra no se haya hablado nunca, salvo en una rápida referencia de Rodolfo Alonso, de la extraordinaria voz de Alejandra y de su aún más extraordinaria dicción. Alejandra hablaba literalmente desde el otro lado del lenguaje, y en cada lenguaje, incluyendo el español y sobre todo en español, se la escuchaba en una suerte de esquizofrenia alucinante. Por un lado, entrecortaba imprevisiblemente sus palabras, produciendo un cierto hipnotismo semejante al que inspira el mirar viejas fotos donde reconocemos rasgos, sí, pero de modos tan inesperados como oblicuos. Asistir a una conversación era como ir en un tren en que cada vagón corría a distinta velocidad, con ventanas titilando arbitrariamente y una locomotora oscura e inexplicable, arrastrándolo todo como un silencioso y nocturno huracán. Escuchábamos Autorretrato, una realización basada en la vida y obra de Alejandra Pizarnik, escritora argentina. Luego, un fragmento de la obra Correspondencia Pizarnik de Yvonne Bordelois, amiga personal y de correspondencia de la escritora. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo. Silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco en la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada su vida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía, a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Saltan tus muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, palimpsesto de danzas en lo oscuro. La oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables. Te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar. Danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son míos. Señalando las palabras. Estos muertos son niños. El oído es el sentido que más apela a nuestro mundo emotivo. Rasgo único de Alejandra era su voz lenta y ronca. La dicción alterada, que desde la infancia mantuvo su ritmo literalmente desde el otro lado del lenguaje. Escuchábamos la voz original de Alejandra Pizarnik en su poema Una voz. Con el fuego que late en los soñadores empedernidos, mantenemos encendido el candil. Piedra libre para Esteban, allá atrás del áramo. Me encontraste. ¡Ey! Piedra libre para Ricardo también, del otro lado de la ligustrina. Andrea, dale, te toca contar a vos. Uno, dos, tres. Ya cuatro, se apagan cinco, las últimas seis, astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.